Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bendición poder saludarles y juntos estudiar la lección número 9, el llamado pastoral de Pablo. Leo dos versículos. El primero de ellos es Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ese anhelo, ese ruego de Pablo de que el cristiano pueda llegar a ser semejante, no solo a él, sino semejante a Cristo. ¿Por qué? Él lo mismo lo menciona en el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, que tú y yo seamos semejantes a Cristo. Quédate en la Escuela Sabática Universitaria, no te vayas. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bueno que han permanecido con nosotros. Estamos a punto de dar inicio al repaso de la lección número 9 de este trimestre, pero antes de hacerlo, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Y como es costumbre, empezaremos por el lado derecho, izquierdo de sus pantallas. Mi nombre es María Tolentino Hernández, trabajo en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, soy docente de tiempo completo y nací en el estado de Puebla. Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros. De mi lado izquierdo. Mi nombre es Olivia Michel, yo trabajo en la Escuela de Música y soy originaria de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Bienvenida, maestra Olivia, y viene Gracias. muy bien acompañada en esta ocasión Claro. por su esposo. Gracias, mi nombre es Yair del Valle, oriundo de la ciudad de Monterrey, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos, en la docencia, en la Facultad de Ingeniería y también en la administración de la misma facultad. Gracias, profesor. Bienvenidos. ¿Qué le parece si nos guía en oración para iniciar nuestro estudio de la palabra? Oremos. Cariñoso y buen Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Ahora, Señor, al meditar en estos textos bíblicos, suplicamos la guía de tu Santo Espíritu que nos dé palabra, entendimiento y lo que aquí se vaya a hablar y conversar, Padre eterno, lo podamos aplicar en nuestra vida y que podamos ser un testimonio para otro, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, la lección de esta semana, el llamado pastoral de Pablo, y es que Pablo es un personaje como los demás que hay en las Sagradas Escrituras, extraordinarios. Vivieron, enfrentaron las mismas luchas que enfrentamos nosotros en el siglo XXI, pero la vida de Pablo es una vida intensa, una palabra que ahora usan los jóvenes, ¿verdad? Muy intenso, en el cual él dejó todo. Comodidad, prestigio, su nombre. Y en camino a Damasco se encuentra con Jesús, nuestro Salvador, y su vida da un giro completo, su vida cambia de rumbo, y de perseguidor se convierte en perseguido. Y dicen los que conocen que después de Jesús, la persona de más influencia en el Nuevo Testamento. Se le conoce como el misionero de la iglesia cristiana. Y aquí nos presenta en la carta a los Gálatas, da un mensaje completo y aparece un versículo que conmueve. Conmueve porque cuando uno busca un poco más allá la raíz de las palabras, el versículo 12, capítulo 4, versículo 12, dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pero esa palabra, os ruego, hermanos, es realmente, por favor, se los imploro. El corazón de Pablo, ¿cuál es la fuerza del mensaje de Pablo en estos versículos, profesor Yair? Pues bueno, definitivamente, pastor, como usted lo ha mencionado, no era solamente una petición, era implorar esa necesidad que sin duda alguna todos los que estamos aquí hemos podido sentir y vivir en nuestros hogares. Tantas veces cuando nuestros padres nos piden alguna situación que a veces posiblemente uno no los puede ver como hijos, pero el padre con ese afán, con ese amor, con esa necesidad de desear tu bien. Uno como hijo siente eso que el padre le está transmitiendo cuando le da algún mensaje. Y aquí vemos precisamente el corazón de Pablo de esa manera, como un familiar, como un padre, como una madre que siente esa necesidad de que a ti te vaya bien. Entonces, todo el mensaje que se basa de Gálatas 4, del versículo 12 en adelante, tenemos que comprenderlo a la luz de esa necesidad, de ese amor por el bien de los demás. Es como visualizo la lección, el resto de la lección, ¿no? Sí, es muy interesante. Nosotros ya hemos transitado varios años en la vida. No se nos nota, eso es claro, ¿verdad? Solamente por el acta de nacimiento, ¿verdad?, nos damos cuenta de la edad, porque no se nos nota. Pero hemos vivido diferentes experiencias, ¿verdad? Hemos padecido, hemos disfrutado, hemos recibido bendiciones, hemos pasado por tribulaciones, y ya podemos ver la vida con los años de experiencia desde una perspectiva diferente. Y a nosotros que nos toca laborar con jóvenes, ustedes saben, esta es una universidad donde contamos con estudiantes desde preparatoria, desde los 15 años en adelante, hasta nivel de doctorado. Pero un buen segmento de nuestros estudiantes de las diversas carreras son jóvenes, con mucha fuerza, con muchos deseos de vivir, con muchos planes, pero les falta la experiencia de los años de vida. Y ustedes, como profesores que son en el aula, llegan a ustedes frescos, ellos nuevos, y les faltan cosas, ¿verdad? Y cuando mencionaba con la intensidad, con el corazón, esas de lo que Pablo quiere decirnos, pues yo sé que lo dicen de la perspectiva de lo que ustedes son instrumentos en las manos de Dios para moldear, para darle forma a la vida de los jóvenes. Y cuántas veces no nos hemos equivocado nosotros, ¿verdad? Y ahora a esta edad nosotros vemos la vida y vemos a los muchachos y les decimos: no lo hagas de esta manera, no vayas por este camino, porque tal vez a nosotros nos tocó cometer el mismo error, o por la experiencia de los amigos o de los familiares o la gente cercana vimos los errores. Pablo, ¿qué tiene en mente al decirles: les ruego, hermanos, que se hagan como yo? Porque aparece también ahí en el versículo 19 lo que Pablo anhela que ellos lleguen a hacer. No sé si maestra Mari, maestra Olivia, quieran mencionar algo al respecto. Porque es algo muy hermoso. Sí, en relación al ruego de Pablo, estamos viendo que él está suplicando, él está, como decir, te pido que por favor, ¿verdad?, más allá. En primer lugar, yo veo un respeto de parte de Pablo al usar esta terminología hacia las personas a las que se dirige. No les dijo: les mando que hagan esto. Uh-huh. O les estoy diciendo, porque digo yo, lo hacen de esta manera. No, él está apelando a su corazón, a su mente, por el anhelo que tiene de que les vaya bien, obviamente. Y porque se da cuenta que se están equivocando, pero no les golpea con la verdad en el sentido de que quiere su mal, sino que más bien dice: háganse como yo. A veces cuando leemos esta frase, pues puede sonar como que, pues, ¿quién soy yo para que me imiten, no? Y comentaba precisamente hace un rato con mi esposo de que el hecho de que nos da pena decirle a otra gente, pues, sé como yo, porque sentimos que es muy presuntuoso, ¿no? O sea, mejor, pues, haz lo que puedas. Pero aquí les dice: sean como yo. ¿En qué aspecto? En el hecho de que él se había pegado al conocimiento de Cristo y a la verdad que había conocido a través del Espíritu Santo. Y entonces él había dejado una vida que estaba basada en guardar la ley y en hacer todo correcto, mandamiento por mandamiento, y creer que con eso él era una mejor persona. Pero ahora él dice: no hagan eso. Sean como yo, que soy un servidor de Cristo. Se ha encontrado él con Cristo y todavía ha cambiado, ¿verdad? Sí. Y ahora, o sea, ¿por qué ustedes cambiaron? ¿Por qué se fueron por otro rumbo si yo les enseñé bien, ¿no? Por eso a lo mejor es el ruego. ¿Qué pasó? Él no comprendía lo que realmente... ¿Cómo era posible que una persona que habiendo conocido la verdad, y la verdad dice os hará libres, claro, sea... habían conocido la libertad en Cristo, fuera de la opresión de la ley, de los judíos, pero ahora querían volver a eso. Entonces le digo, sean como yo, que persisto, que continúo en lo que creo, no como ustedes que van fluctuando, que creen una cosa y luego se regresan. No, permanezcan en la fe como yo lo hago. Y encuentro esto también porque a veces cuando le decimos a otros, sé como yo, quizá podríamos decir, ¿por qué como yo? Porque yo conozco a Cristo. Amén. Y sé lo que Él ha hecho por mí y qué bonita es la vida con Jesús. Mira, si tú haces como yo, que creo en Él y Él vive en ti, entonces tu vida va a cambiar. Y ahí sí nos atreveríamos a decir, pues sé como yo, que practico cosas que hacen mi vida feliz. Sí, había algo importante ahí en lo de Pablo. Dice que su corazón estaba ligado a esos, a esas personas de Gálatas, ¿no? Y que él se sentía como un padre, el padre espiritual, y él los veía como sus hijos. Entonces, cuando nosotros, yo lo veo esto en el quehacer que nosotros estamos haciendo como docentes, a veces tú le llamas la atención al muchacho porque tú lo aprecias, tú lo llegas a querer a ese muchacho, y como decía usted, no quieres que cometa tus mismos errores, quieres evitárselos. Entonces, yo creo que ahí es algo bien importante para nosotros como cristianos. Cuando vamos a llamar la atención, tenemos que sentir ese amor, y ese amor solamente nos lo va a dar Dios. Sí, y pastor, aquí dentro de esto de la intensidad de las palabras y por qué esa presunción de decirles, ajá, sean como yo, en todo este capítulo de Gálatas 4, del 12 al 20, que son nuestros versículos, son palabras intensas, palabras con una pasión. ¿Y por qué son diferentes a las de regiones como cuando le habló a Corintio, Tesalónica, a los filipenses, que también les dio exhortaciones y amonestaciones, pero aquí en Gálatas se siente una pasión más intensa? Entonces, en ese contexto, pues no eran mejor los otros. Yo, al estudiar en ese contexto, Corintio, un puerto, una ciudad cosmopolita, con tantos vicios que tiene una ciudad de gente de todos lados, tenía sus problemas y los amonestó. También en Tesalónica, una ciudad que adoraban a muchos dioses, dioses egipcios, griegos y otras deidades. O sea, también tenían sus problemas. Una ciudad libre de Roma. Entonces tenían problemas, pero a los gálatas, en esa intensidad, que también tenían sus problemas, que veremos más adelante, ¿por qué a ellos les habló diferente, no? Y como dijo la maestra, era ese amor, de que había cosas de que él sabía que lo podían hacer mejor y que quería hacerlos reflexionar, ¿no? Fíjense, desde el contexto, ustedes mencionaron dos palabras muy interesantes, maestra Olivia, respeto, con respeto, usted con amor. ¿Por qué Pablo podía decir, sean como yo? Bueno, es que es muy fácil también lo que la Escritura nos muestra, y eso nos ayuda a entender desde qué perspectiva lo decía. 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde la perspectiva de que Jesús vivía en su corazón y luchaba y hacía todo, dependía de él para hacer la voluntad de Jesús, él les decía, hagan lo mismo. No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Que educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos de regreso a la Escuela Sabática Universitaria. Maestra Mari, maestra Olivia y profesor Yair. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Es maravilloso lo que Pablo nos dice. Os ruego, hermanos, porque él anhela que Cristo sea formado en vosotros. Hay algunos aspectos de la lección muy interesantes que el tiempo no nos va a alcanzar para mencionarlos por lo relevante que son el desafío de llegar a ser. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Bueno, definitivamente ahí está, es un reto para todos, ¿no? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es lo que usted precisamente acaba de leer aquí en la Biblia. Nuestro reto es ser como Cristo. No solamente comportarnos, porque yo creo que dentro de estas palabras y la preocupación del apóstol tenía que ver con eso, ¿no? De que ahí en esta región de Galacia, en esas provincias, él les llevó el mensaje puro, vivir en Cristo. Y se metieron, se infiltraron falsos maestros que les hablaban de la ley. Entonces, volvieron a ese detalle de vivir la ley, las costumbres, hay que hacer esto para ser salvo, y como que iban perdiendo el objetivo de llegar a ser, que es vivir en Cristo. Y por eso aquí el apóstol aquí en Gálatas 4:12, ¿no?, les dice: sean como yo también soy con ustedes. Y es en esa contradicción de que cómo sean como yo si yo soy como ustedes, es de que él estaba altamente preocupado por eso, de que pudieran transmitir, que ellos fueran el reflejo de la imagen de Cristo y que pudieran ser testimonio para otros. Y esa es la plenitud de Cristo, ¿no?, cuando te transforma. Maestro Mari, Pablo se está usando como una ilustración de lo que uno puede llegar a ser. Sí, o sea, Pablo habló ahí que no solamente en comportamiento ético y en un estilo de vida, sino que es más de eso, no solamente el actuar, ¿no? O sea, no como carne porque no tengo que comer, o voy a la iglesia el sábado porque tengo que ir, sino esa relación más estrecha con Cristo, ¿no? O sea, que tú realmente conozcas a Cristo y que Él viva en ti. Entonces Pablo decía: tienen que ser como yo. Y cuando tú lees eso, o cuando tú ves eso, te dices: ¿cómo? ¿Es egoísta o qué está haciendo Pablo, no? Pero simplemente está diciendo: amen a Dios como yo lo amo. Si lo lleváramos a un, vamos a decir, en este tiempo del siglo XXI, en el lenguaje que usamos, las figuras del lenguaje, es como decir, lo que mi maestro mencionaba: voy a la iglesia, palomita; no como esto, palomita; duermo 8 horas, palomita. Imagínense llevar una vida así, estar poniendo una palomita, un checkmark, todos los días, de todo lo que hacemos, cuando lo que Pablo quiere, como decir, al siglo XXI, es que tengamos un estilo de vida, palabra que se usa mucho en este tiempo, un estilo de vida en Cristo. ¿Sí podríamos decirlo? Creo que tiene que ver con el hecho de que todas estas cosas no es que son malas en sí mismas, porque hay que, como dijo Jesús, ¿verdad?, es necesario de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero la situación acá es que sean el resultado de una experiencia de amor y relación con Cristo Jesús. Cuando hablamos de que Cristo vive en nosotros, su Espíritu vive en nosotros, quiere decir que tenemos una relación cercana con Él y nos alimentamos de Él y actuamos conforme a eso. Los modelos educativos de ahora te mueven a eso, a vivir experiencias más que puntos específicos, como tienes paso A, paso B, paso C. Te llevan a un mundo de experiencia donde tú puedes sacar las enseñanzas. El asunto es que el problema acá era muy delicado, porque el hecho de que ellos quisieran seguir guardando la ley querían decir que seguían pensando que la salvación dependía de ellos. Claro. Ese era el problema mayor, la mentalidad con la que hacían las cosas. Mientras nosotros creamos que tenemos que seguir haciendo cosas para ganar la salvación, estamos completamente perdidos. Y es muy peligrosa esa idea, ¿no? Y en esto, pastor, yo también veo la humildad del apóstol. En la introducción dijimos, después de Cristo, Pablo es alguien muy importante. Y en esta humildad de ser como yo, si lo agarráramos literalmente, sería un gran reto. O sea, se habla de Pablo como un gran predicador, como un gran maestro, una persona que podía debatir con la Biblia en sus manos. Bueno, de todos los niveles. Evangelismo en masa, fundando iglesias, agarraba las cosas comunes del diario vivir y las enfocaba para presentar a Cristo. Y era una persona tan altamente preparada, pedir que seamos como Él es como, no, pues ¿cuándo? Pero a Él lo que se refería es en la humildad de aceptar a Cristo para que sea transformado. De eso era el mensaje del que estaba preocupado Pablo. Y al leer esta lección, yo me puse a pensar, ¿yo a quién le podría decir o tendría, ahora sí, el valor de decirle a mis alumnos, sé como yo? O sea, que me imiten a mí, porque Cristo realmente vive en mí. O sea, es una gran responsabilidad para nosotros como docentes, decirle, oye, imítame. Bueno, es como cuando tienen un alumno o ciertos alumnos que los ven ustedes tan dedicados, tan responsables, tan apasionados, que si uno dijera, si le preguntaran a uno, si este día tú dejaras tu lugar, ¿a quién se lo darías? Y hay algunos que de pronto, a veces en automático, a tal persona, ¿no? Sí. Pablo quiere que la iglesia de Galacia y lo imite porque Cristo vive en el corazón de Pablo. Yo me hice como ustedes ayer y hoy. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Sí, es una parte de la lección muy importante porque nos muestra cómo a través de las adversidades hay un propósito. Entonces, pues, habla de la enfermedad que Pablo presentó, de por qué llegó a esa región. Y entonces, en lugar de preocuparse por él mismo porque estaba con alguna enfermedad, él hace la pregunta, ¿cómo es posible que dentro de esa enfermedad él estuviera altamente preocupado por ministrar a los hermanos? Cuando uno está enfermo, pues le gusta que le apapachen, que estén ahí con él, que te traigan las medicinas, que cuando tu mamá estaba ahí contigo curándote. Ahora imagínate a Pablo, en esa adversidad, él preocupado por ministrar. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo las adversidades, no precisamente una enfermedad, cómo las adversidades fueron de un bien para esa misma persona y para el pueblo, ¿no? Encontramos los casos de José, vendido como esclavo en la cárcel, y luego cómo toda esa situación Dios la usó para revertir y salvar a su pueblo. También tenemos el asunto de Daniel, cómo fueron llevados y cómo Dios lo usó para el beneficio, ¿no? No solamente de la persona, no solamente es bendición para mí, sino las bendiciones cuando las compartimos son bendición para muchos, ¿no? Eso es lo que yo veo aquí en esta lección. Hay un pasaje que menciona la lección conocido por todos nosotros. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Así es. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas no son para mí. Sí, maestra. A mí me llama la atención el hecho de que cuando mencionaba él que fue su enfermedad, digamos, casi que lo obligó a quedar allí, y pues aprovechando la oportunidad, él compartió el evangelio. Hay algo bueno aquí que habla acerca de que ellos lo recibieron, dice, me recibieron a mí como a un ángel. Sí. Y a mí me llamó la atención esa expresión, me reciben como a un ángel. Y dije, ¿cómo hacemos? Bueno, la palabra de Dios dice que algunos hospedaron a personas y sin saberlo hospedaron ángeles. Pero se refería a que ellos fueron ángeles o él era como un ángel llegando a ellos. Pero había una tradición judía que decía que una persona que tenía una enfermedad tenía un pecado. Y la enfermedad venía a esa bueno, todavía persona. Algunos en este pleno siglo pues, XXI siguen pensando en eso. ¿Quién pecó? Dijeron, ¿este o sus padres? Sí. El hecho es que también ellos habían sido generosos al admitir a Pablo entre ellos. Y él reconoce ese buen corazón que tenían la gente. Y me llama la atención el hecho de que como que hubo un cariño mutuo, porque él los quiso mucho, pero también ellos lo aceptaron, lo abrazaron, no lo juzgaron, ¿verdad? No lo rechazaron. Y esa aceptación que tuvieron de él, ahora él no entiende por qué ahora están desperdiciando su tiempo, pues tratando siguiendo tradiciones y regresar las tradiciones que tenían, viviendo otra vez con la circuncisión, ¿verdad? Y todo lo que ellos creían de la ley. Sí. Hay un dicho que lo que tú siembras lo cosechas, y entonces ahí en la parte de ayer y hoy vamos a decir, habla acerca de que le dieron la bienvenida de corazón, pero eso era consecuencia porque él les había predicado acerca de la cruz y que el Espíritu Santo había descendido ahí. Entonces son cosas importantes que si nosotros hablamos a otros de Jesús, pues tarde o temprano vamos a cosechar, ¿no? Y aparte las oportunidades, él veía esa enfermedad como una oportunidad, y no solamente para beneficio de él, sino para predicar el Evangelio. O sea, que el Evangelio avanzara. Y a veces nosotros, cuando tenemos alguna situación difícil, pues la fe a veces se nos disminuye, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de aprender aquí de Pablo, de que lo vemos, debemos de ver como una oportunidad. No para nosotros, sino para que otros sepan del amor de Dios. Amén. El versículo 16, el capítulo 4, dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Decir la verdad. En el siglo 21, brevemente. Sí, pues es un tiempo en el que se cree que todo es relativo, ¿no? Que no hay verdad absoluta. Las verdades a medias, pues son algo de todos los días. Y delicado, como que ahora incluso tememos decir la verdad porque pareciera ser una falta de respeto, porque cada quien puede creer lo que quiera. Lo que quiera. Sí, profe. Yo pienso que es delicado, ¿no? O sea, no estoy diciendo no hay que decir la verdad, sino también hay que saber el cómo decir la verdad, claro, ¿no? Entonces no solamente es con palabras, muchas veces decimos la verdad con nuestras acciones, nuestros comportamientos, y aquí es como se ve. Podríamos interpretar que este texto de Gálatas 4 hay un enojo de Pablo, pero realmente él está expresando una forma de decir la verdad de que se están apartando del mensaje central que es Cristo Jesús. Entonces, lo dice con palabras duras, pero en el fondo está ese amor. Entonces, cuando tú dices la verdad, hay que procurar de que en el fondo realmente esté ese amor manifestado. Yo creo que el decir la verdad cuando una persona te importa, los amigos o tus mismos familiares, tú le vas a decir la verdad, aunque en el momento ellos tal vez se enojen contigo, pero al final, si tú sigues orando y diciendo, como decía, mostrándole respeto, ese amor, ellos van a aceptar ese error y tal vez puedan cambiar, ¿no? Queridos amigos, verdad, ha sido una lección muy hermosa. Te invito a que sigas estudiando la palabra en este hermoso tema. Nos vemos la próxima semana. No te olvides, la Escuela Sabática Universitaria.